¿Cuál es el rol de la juventud, de los movimientos sociales latinoamericanos, ¿no? En este contexto, en esta Latinoamérica? Me permito en algún punto empezar a responder esa pregunta. Bueno, cuando Chávez visita por primera vez Cuba en el año 94 y tiene su primer encuentro con Fidel, bueno, cuenta después que en el avión una mujer le pregunta, ¿no?, si era la primera vez que visitaba Cuba. Y él dice, bueno, es la primera vez que vengo físicamente porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Hoy Venezuela aparece para el conjunto de los jóvenes latinoamericanos como ese lugar, ¿no?, al que nosotros vamos en sueños, los jóvenes que estamos de pie en América Latina, porque como dijimos, ¿no?, en una declaración a la que suscribimos movimientos juveniles de una gran cantidad de países de América Latina, que nos encontramos caminando juntos hacia el alba de los movimientos sociales, los jóvenes latinoamericanos hoy asumimos, no tengo duda de eso, el compromiso de ser motores de cambio, manteniendo la inconformidad, el espíritu crítico, nuestro carácter disruptivo, para empujar hacia adelante el camino de la revolución bolivariana a todo el continente. Estoy convencida que ese es el horizonte y en eso estamos trabajando.